bien, la Cámara de Quinielas de la provincia de La Pampa cumplió, si no me equivoco, 35 años de vida. Y estamos en contacto con Luis Alberto Vedetti, presidente de la Cámara de Quiniela. Buen día, Luis, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Y gracias a ustedes por acordarse de nuestra querida Cámara. Entiendo que una de las, entre tantas cosas que se afectaron durante la pandemia y que tuvieron que actualizarse, modernizarse, la quiniela no fue exenta de esta situación. ¿Cómo lo sobrellevaron? No solo no fue exenta, sino que fue una de las últimas en poder abrir sus puertas. Y bueno, fueron momentos muy difíciles, de mucha incertidumbre, pero bueno, gracias a la tecnología, ¿no es cierto?, y al online, a las reuniones por WhatsApp, por Zoom, logramos un buen entendimiento con el instituto, con DAFA, y bueno, se pudo llegar a ayudar económicamente a los agencieros durante ese periodo. Tuvimos casi más de 3 meses las puertas cerradas y bueno, pudimos vender en forma online como podíamos, pero después, cuando pudimos reabrir nuestros comercios, pudimos solventar los gastos que le ocasionamos en aquella oportunidad al instituto. Y ahora, bueno, gracias a Dios, eso del online, la pandemia sirvió para reinventarnos y para ayornarnos y trabajar siguiendo el trabajo online, que es lo que hay, ¿no es cierto? Es lo que viene y es lo que está. Bien. ¿Qué significado desde lo económico tiene el funcionamiento de la quiniela en la provincia de La Pampa y fundamentalmente si siguen sumándose agencias y el agenciero, digamos, qué participación tiene, ¿no? ¿Qué importancia, me decís vos, tiene en la economía pampeana las agencias? Sí. Y es muy importante. Nosotros creo que somos la segunda mayor entrada en la provincia, junto con el casino. Y bueno, proporcionamos una buena generación de fondos para la provincia. O sea que, digamos, entonces, tienen un aporte importante de manera que, digamos, la gente juega mucho. Sí, no sé si juega mucho, juega bien y se reparte bien. O sea, lo dije al revés, no dije la gente juega mucho. Quise decir que hay mucha gente que juega, no que juegue mucho dinero. Me refiero a que es algo que es habitual en la gente. La gente se vuelca a la agencia porque es el juego. O sea, a ver, tomada la palabra juego, no como que sea una mala palabra, la gente se divierte, es un juego más. Siempre desde la época de los romanos que viene la quiniela, que es un juego para el pueblo, y con lo bueno de que es oficial, o sea que ese dinero no va a bolsa rota, o sea va a las arcas del gobierno, que con eso, bueno, puede repartir el dinero para la educación, para la salud y otras cosas más. O sea que todo lo que uno trabaja y todo lo que la gente invierte en el juego vuelve, y eso es lo lindo. O sea, no es que cae en el bolsillo de una sola persona, y es una fuente de trabajo. Yo siempre digo que son industrias sin chimenea, siempre lo digo yo, porque nosotros, aparte de las agencias, tenemos puestos fijos y vendedores ambulantes. Esos son puestos de trabajo. Sí. Creo que son más o menos unas 600, 700 bocas de expendio. De esas 700 bocas de expendio viven familias también. O sea que es muy importante. No solamente se tiene que ver la parte del juego, sino la parte social que genera el juego. Genera trabajo, genera diversión, distracción, contención, todas esas cosas. De manera que, para hablar, digamos, claramente, dentro del país, por lo que entiendo, La Pampa estuvo rápida al sumarse al juego online en forma oficial. No lo hicieron muchas provincias, tengo entendido. ¿Y hoy se están manteniendo las dos modalidades? Sí, el juego online es, la verdad que para nosotros es una satisfacción. Hay cuatro provincias y nosotros somos una de ellas. El juego online solamente es para los juegos de casino, hoy por hoy. La quiniela todavía no está online en La Pampa, en Río Negro y Neuquén sí, pero está online con un trabajo en conjunto con las cámaras de quiniela y de las loterías. O sea que es un acuerdo que de todas las partes para que sea quiniela online. O sea, no perjudica al agenciero. Con esto te quiero decir que la quiniela que se juega online en esas provincias es con el mismo porcentaje que reciben los agencieros de la quiniela cara a cara, ¿no es cierto? Bien. Entonces, acá todavía no, el juego online es de casino. Y pronto estamos preparando para que venga el juego online deportivo. Así que creo que nos vamos a ayornar ya muy bien con todo esto y esperamos tener una buena recepción en toda la gente y sobre todo en la gente joven, porque la gente joven es la que menos va a las agencias, pero sí todos tienen celular y bueno, no tendrían ni que moverse, ya con elegir una de las agencias ya puede jugar desde su casa y todos recibiríamos el beneficio de eso. Muy bien. Luis, muchísimas gracias, un saludo a toda la gente de la Cámara de Quiniela y fuerte abrazo, muchas gracias por atendernos, hasta la próxima. Déjame mandar un saludo muy grande a toda la gente que conformó la Cámara, que en el año 86 comenzaron con esto, y darle un fuerte abrazo y reconocimiento a los que están y a los que no están. A ellos le debemos que hoy seamos Cámara. Así que bueno, y gracias desde ya a DAFA y a todos los apostadores que son los principales generadores de todo esto. Y gracias a ustedes por acordarse de la Cámara. Hasta la próxima, gracias.